Una persona con Ubuntu es abierta y está disponible para los demás. Respalda a los demás. No se sienta amenazado cuando otros son capaces y son buenos en algo, porque está seguro de sí mismo, ya que sabe que pertenece a una gran totalidad, que se decrece cuando otras personas son humilladas o menospreciadas, cuando otros son torturados u oprimidos. Desmond Tutu. Nuestra Voz Radio, en colaboración con el Colectivo por Relaciones Igualitarias y Desarrollo Cultural, presentan La Caja de Colores, construyendo la igualdad con los colores de la cultura. Conduce Natalia Mendoza e Ibrahim Pérez. Comenzamos. Así empezamos hoy La Caja de Colores, amigos. Empezamos escuchando a Bob Dylan, Knocking on the Heaven Doors. Oye, vamos a tener un programa especial dedicado a Max Rojas. Como ustedes saben, Max Rojas murió el pasado viernes. Es uno de los escritores contemporáneos, pues no sé si decirlo más importantes, pero sí muy importantes. Su poesía adquiere relevancia en tanto la marginalidad de la que él mismo, en la que él mismo se quedó. Max Rojas nunca intentó subir a los grupos o a estos grupos orgánicos o estos grupos intelectuales que gozan de fama, ¿no? Max Rojas siempre disfrutó y se quedó en la marginalidad, y desde ahí es de donde podemos disfrutarlo. Más que hablar nosotros acerca de la poesía de Max Rojas, lo que quisimos hacer el día de hoy es poner fragmentos de entrevistas que se le hicieron a Max y también fragmentos de lectura de sus poemas. De eso va a ir el programa de hoy. Lo vamos a ir acompañando con una serie de músicas, Y antes que nada queremos dar crédito a las entrevistas, al trabajo que hicieron otros compañeros y del cual nosotros vamos a hacer difusión el día de hoy. Muchas veces es importante saber guardar silencio y dejar que otros hablen. En este momento creemos que es importante darle salida al trabajo que hicieron otros compañeros ya mucho antes, que tuvieron la oportunidad de entrevistar y de hablar con Max Rojas. Entonces, la idea de este programa es poner la voz de Max Rojas aquí y darle difusión y salida al trabajo que otros compañeros ya han hecho. Desde aquí agradecemos por compartir este trabajo a los compañeros de los cuales vamos a poner los audios. No los digo ahorita qué audios vamos a poner, que me parece más relevante ponerlo, darle el crédito justo antes de poner el audio. Entonces vamos a empezar con una entrevista que se le hizo a Max Rojas por parte de la Asociación de Escritores de México. Hace esta entrevista, fue conducida por Jocelyn Pantoja. Ustedes pueden encontrar la entrevista completa en YouTube. Si ustedes buscan entrevista a Max Rojas, les va a salir en el buscador de YouTube. Ahí pueden escuchar la entrevista íntegra. Lo que nosotros vamos a hacer en este momento es pasar una serie de fragmentos de esta entrevista con lo más relevante, pues. Esta entrevista es muy interesante, cómo la va llevando la entrevistadora Jocelyn, porque hablan acerca de un poco de la infancia o de la, ¿cómo decirlo? ¿Cómo es que se empieza a meter Max Rojas en esto de la poesía? Y también algo que nos pareció muy importante de esta entrevista es que Max lee no solamente sus poemas, también lee un poema de Carlos Pellicer, y aquí nos damos cuenta de lo muy buen lector que era, el excelente lector de poesía que era, no solamente de su poesía, sino de la poesía de otros poetas. Entonces, pues vamos a empezar con estos fragmentos de esta entrevista, vuelvo a decirlo, esta entrevista hecha por la Asociación de Escritores de México, conducida por Jocelyn Pantoja, fue subida al internet el 1 de marzo de 2013, la pueden encontrar en YouTube. Vamos a escucharla. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @ de colores la caja. En esta parte vamos a poner una entrevista a Max Rojas que hizo la Asociación de Escritores de México y es conducida por Jocelyn Rojas. Nosotros solamente vamos a poner unos fragmentos de esta entrevista. Si ustedes quieren escuchar la entrevista completa, pueden buscar en YouTube entrevista a Max Rojas por la Asociación de Escritores de México. Pongan así nada más en YouTube entrevista a Max Rojas y les va a dar inmediatamente el link para que puedan escuchar esta entrevista. Nosotros tomamos audios de esta entrevista para pasarlos aquí en La Caja de Colores. Bien, pues sin más vamos a escuchar estos fragmentos, que es como interesante. Nos platica un poco acerca de su vida, pero también algo que es muy padre de esta entrevista es que tiene unas lecturas tanto de los poemas de Max Rojas como una lectura de un poema de Pellicer. Y hay que mencionar que Max era un excelente lector. Vamos a disfrutar un poco de esta lectura que hace Max de estos poemas. Sin más, pues vamos a escuchar la entrevista. Escucha. Caen ansias o desastres, caen sonidos. Alguien licúa jugo de limones, se soba sus dientitos con cebolla, masaja toronjiles con azufre. Caen desastres. Son sonidos o furias, caen guijarros, se desploman espejos o vidritos, todo arde en achazal de añicos. Fueron o son, escucha, despiden vaho las estatuas, su dentición trasquila las tinieblas, sus manecitas acaricia fríos. ¿Quién en la tarde tañe botellas de cerveza o alquila su desastre? Caen sonidos, escucha. caen inquilinos sórdidos mordiéndose las uñas, canes amargos de olor a dentellada, caen jardines o lúgubres porteros de la noche. Caen o caigo, escucha, caigo, escucha, escucha mi sonar de costal roto, mi soledad descascarándose en su huesa. Escucha, escucha, escucha mi sonar a cosa rota, escucha mi caer, escucha mi caída, mi hosco sonar, mi atroz sonido. Escucha mi caer, estoy caído. Del libro El turno al aullante, Las estaciones del olvido, poema 3. Trenos, poema 4. ¿Qué tal, Max? ¿Cómo estás? Muy bien, Jocelyn, ¿y tú? Pues aquí iniciando esta aventura radiofónica en las ondas de internet. Y bueno, pues nos pareció interesante, importante conocer algo de las lecturas que han ido formando tu vida, bueno, como escritor, como ser humano. Y bueno, pues la primera pregunta obligada es, ¿cuál es? Si Abuelo de Pájaro, nos puedes contar un poco, ¿han sido estos libros o estas obras que han marcado tu escritura, una parte, y tu vida, otra? Claro, y efectivamente, buena parte de esas lecturas que ahora menciono, no solo me moldearon como escritor, como poeta, me moldearon sobre todo como ser humano, que eso creo que es lo más importante. Yo recuerdo que mis primeras oídas, porque apenas sabía leer todavía, fue muy niño yo, estamos hablando de 1945 probablemente. Mi madre empezó a leerme primero los versos de La Edad de Oro de José Martí y luego los cuentos que aparecen también en La Edad de Oro, ese periódico que Martí edita hacia 1889 en Nueva York, exiliado allí. Y estas primeras lecturas de Martí, bueno, se relacionan con el origen cubano de mi madre, con que mi padre, aunque era mexicano y descendiente de zapotecas, vive en Cuba, que ambos tienen que salir exiliados cuando la dictadura de Gerardo Machado en los 30, cada uno por su lado, vienen a México y se conocen cuando en el Salón del Generalito, en la prepa, se organiza un acto para despedir las cenizas de Julio Antonio Mella, el dirigente comunista cubano asesinado en México. Entra la policía, se los lleva a la sexta delegación y ahí se conocen mi padre y mi madre. Así que ahora que me manden a la cárcel por fumar, voy a tener antecedentes familiares en la sexta delegación de policía, ¿no? Y bueno, esto los marca y me marca a mí como gente de la izquierda de entonces, evidentemente, ¿no? Martí va a ser una lectura constante para mí, no solo en aquella época. Y otros libros que empezaron a nutrirme, aparte de los inevitables, Emilio Salgari, Julio Verne, Mark Twain, una serie de libros que añoro mucho, que estaban en aquellos años de moda, el Juan Cristóbal de Romain Rolland, aquellos viejos vagabundos que recorrieron Europa a pie, Knut Hamsun, Panay Distrati, que escribieron novelas maravillosas que me imagino que ya nadie lee, no se consiguen si no es en librerías de mucho viejo, no de viejo. Luego viene ya cuando comienzo a tener cierta conciencia de escritor, o comienzo a escribir los primeros borrones. Un poco en bola llegan la generación del 27 de España, a varios de ellos exiliados en México, los conocí personalmente, y la generación de contemporáneos en México, son mis primeros alimentos poéticos. Y paralelos a ellos, el encuentro, tanto personal como poético, con alguien que me ha marcado también definitivamente, Efraín Huerta, no solo como poeta, insisto, como ser, sino como ser humano. Y bueno, junto con eso, pues vienen una cantidad de lecturas verdaderamente difíciles de enumerar, incluso, ¿no? Mucha novela rusa, de aquella novela del realismo socialista, estaban en la casa, en la biblioteca de la casa, que bueno, en aquellos tiempos y todavía me siguen diciendo muchas cosas, ¿no? Ahora que el socialismo ha caído oficialmente, a mí me siguen nutriendo en tanto tenías esperanza de que las cosas podían cambiar, y espero no morir, y espero morir con esa esperanza de que algún día habrá un verdadero socialismo en el mundo, ¿no? Fue curioso, yo leí prácticamente todo el Juan Ramón Jiménez que se podía conseguir en cuando yo tenía 15, 17 años, ¿no? Que creo que sí me influenció, sobre todo hay cierta influencia en Ser en la Sombra, mi segundo libro. Tuve el privilegio de conocer a varios poetas del exilio español que se vinieron a México. Como te decía, mi padre y mi madre estuvieron muy cerca, no solo del exilio español, ellos estuvieron en el Comité de Ayuda a España en Guerra, etcétera, estuvieron en el recibimiento a los primeros exiliados que llegan en el Sinaia, sino también con exiliados latinoamericanos en aquellos años terribles para Hispanoamérica, en que la gorilocracia, como se les llamaba entonces, imperaba en América Latina, ¿no? Líderes sindicales, dirigentes comunistas, mi casa era un hervidero de allí, dirigentes comunistas y sindicales mexicanos. Conocí a León Felipe personalmente, conocí a esa belleza de persona que fue Juan Rejano, conocí y quise mucho a un poeta poco conocido pero excelente poeta, Emilio Prados. Desde luego tengo que mencionar a alguien que también leí y gusté, aunque con muchas discrepancias al final, Octavio Paz, una de nuestras grandes figuras, más allá o más acá del Nobel, que a fin de cuentas eso es casi mercadotecnia, ¿no? Y bueno, fueron esas las lecturas que me nutrieron, básicamente en lengua española, todas ellas. Aquí habría que añadir, claro, a Góngora y Quevedo, y a esas dos columnas de la poesía en lengua española, que fueron Pablo Neruda, que era la fruta jugosa, y César Vallejo, que era el hueso descarnado por completo, ¿no? Y esa figura también intermedia, por decirlo de algún modo, que fue Vicente Huidobro. ¿No? Altazor, en Altazor, ¿no? Y el creacionismo. El creacionismo. Y bueno, también, porque se merece en un espléndido lugar aquí, Enriqueta Ochoa, Dolores Castro, esas grandes mucronas que puedes equiparar con Gabriela Mistral, Santiago de Chile, ¿no? Esas fueron las lecturas básicas. Bueno, pues, ¿qué te parece si pasamos una lectura? Tú dinos, ¿de Rafael Alberti o de León Felipe? Vamos a buscar algo de León Felipe, ¿no? Ese poeta blasfematorio. Bueno, tremendo. Mientras localizo algo, ¿por qué no nos cuentas algo del carácter de León Felipe y cómo, te lo encontrabas en un café para, sí, para que te corrigiera los textos. Le enseñé a él y a Efraín Huerta y algo a Juan Rejano, les enseñé mis bocetos, también a Efraín Huerta, les enseñé mis bocetos de poemas, aquellos primerísimos poemas. Mi primer poema que se publica en el suplemento de del Nacional, que dirigía Juan Rejano. Y bueno, me alentaban a León Felipe, lo veía, él iba al Café Sorrento, que estaba en el pasaje del Hotel del Prado, y ahí andaba, era un viejo espléndido, maravilloso, con su bastón, que de repente se enojaba y golpeaba el piso con el bastón, con voz blasfematoria, ¿no? Y que podría ser este sobre mi patria y otras circunstancias. Bueno, y en este, digamos, constante encontrar de afinidades de lecturas, pues tú nos comentabas de los contemporáneos ya un poco como hace un momento. Y bueno, aquí decidimos un poco que pues era importante recordar y leer a Carlos Pellicer, pero este yo quiero que tú lo leas porque es un muy bonito poema para las flores. Es el discurso por las flores de Carlos Pellicer. Dice: entre todas las flores, señoras y señores, es el lirio morado la que más me alucina. Andando una mañana solo por Palestina, algo de mi conciencia con morados colores tomó forma de flor y careció de espina. El aire con un pétalo tocaba las colinas que inaugura la piedra de los alrededores. Ser flor es ser un poco de colores con brisa. Sueño de cada flor la mañana revisa con los dedos mojados y los pómulos duros de ponerse en la cara la humedad de los muros. Cuerpos, hay que abolir el tiempo, regresar a la esfera. Solo el círculo salva y no hay sino la urdimbre fantasmal de los regresos y los viajes, las huidas. Se huye, uno se vuelve sombra fatigada y se disloca. Se cuartea la huesumbre. El alma se acongoja y pierde su condición de almario donde las penas y el amor que se extravió hace mucho custodian su vigilia permanente a la espera del sueño, del regreso corpóreo del oído. Sombra ya como caída y yerta, como badajo de campana que suena y suena sin sonido alguno. Como camión destartalado y sin siquiera pasaje funeral a los olvidos. Sombra que ya perdió su propia sombra en la búsqueda atroz de tantas sombras. Memoria fantasmal. Fantasmas al acecho y en fuga circular hacia la nada. Solo el círculo salva cuerpos. Su peculiar demencia de formas despiadadas salva y lo salvífico después se expande en los infiernos. Se desarrolla y se machaca y clama su condición desesperada de naufragio. Solo el círculo ofrece la certeza de que lo huyente volverá algún día. Fervor hacia los cuerpos. Las caídas. La esfera es lo ejemplar de lo radiante, la luz inmaculada y fría que se asesina con mirada dura y mira los cuerpos tan amados que se abaten en la niebla hasta volverse sed o agua apenas vislumbrada. Vislumbres que lo que ya dejó de ser corpóreo ofrece en gesto de piedad o desconsuelo. No se sabe o se sabrá jamás el peso de la noche cuando todo cae encima de uno y lo degüella. palpa el demente nada, pero palpa con avidez la nada, y sorbe lo fantasmal que permanece de los cuerpos cuando huyen, y sorbe entre los huesos el hueco que dejaron, y sorbe la caída, y sorbe los contornos del oído y lo quedado, lo perenne, lo fijo e inmutable, pero también lo que se pierde, lo que se deja abandonado o lo que se abandona a sí mismo y desguarece, lo extraviado, lo que se hizo a un lado o se tiró porque ya no servía, pero de todos modos se quedó atorado en la conciencia. Conmiseración por el que yace perdido entre la bruma cuerpos, el que deambula en los jardines como lunático perdido en su inocencia. Fe perdida, razón de la añoranza. En su rotunda necedad de ser cuerpo cercado por los cuerpos sombríos del recuerdo. Fe en la contemplación de cuerpos de mujer que organiza el espíritu, acechador de carne y de zarpazo para el descanso de su ánima tristona. Fe en el descenso de las aguas y fe en la limpieza de la carne y en lo pecaminoso que a veces se guarda en el espíritu. Fe en la degustación de líquen y de pasto, entre lo impropio del perdón que llega y la impiedad que se resiste a irse. Manías del extraviado en los espejos que contempla los cuerpos congelados. La salvación hecha un desastre y envuelta en su envoltorio de cascajo. La mortandad que avanza y que no cesa de incrementar volumen. Solo el círculo salva cuerpos, no crujan, no estampen la estampida en lo cuarteado, lo que se desmorona y cae y se hunde sin remedio. Lo pasional escurre como un cilindro seco y ya sin música, y el que tocaba el instrumento falleció hace ya tiempo de afónica nostalgia y ahora tartajea su adiós de cilindrero ladrando en el silencio. Alma en crisis que se integra a la noche y se sumerge en ella. Solo lo quieto salva y purifica cuerpos. Lo móvil contamina y roe ácidamente todo lo que semeja cuerpo o imagen susceptible de volverse cuerpo. No hay salida. Los muertos rondan los espejos y no cantan. Palpan lo que oscurece y silban mucho. No crujan. La esfera es dicho con toda propiedad lo eterno, lo cristalino y puro que endurece lo que llamamos lo eternal, morada fija o duradera pasión de allí quedarse siempre y sin mudanza alguna, vida y muerte quietas, sombra ensimismada que se adentra en el cristal y permanece entera, crepitante. Crujan. En lo eternal el tiempo no transcurre, el devenir deviene en lentitud pasmada, en detenida cualidad de nada, en incorpóreo cuerpo de vidrio machacado. No crujan, pero chirrien. Cuerpos que están después de haberse ido, como el aire, como la luz, inmóviles, en detención suprema, lejanos en el tiempo, cautos, a la espera de que algo los sostenga siempre, colgados de las sombras que salen de las lámparas, fieles, como estatua obligada a custodiar su sueño. a ser eternamente igual que al tiempo de su origen. Grujan, pero no olviden que a veces chirrían las ovejas y que el metal tiernísimo susurra vagamente o bala sus pesares o su destino es triste. Chirrien o agiten las campanas o cabalguen por el ancho mundo, pero no olviden que el olvido es una cosa dura, pegajosa, difícil de olvidar aunque se quiera. Cuerpos, la esfera es lo abisal, la condición de la demencia, la sensación de que la nada es todo y el todo es un señor que muere vuelto nada. El círculo es la perfección palpable, cuerpos. El tiempo que se va pero regresa siempre, como agua que se estanca entre ladrillos viejos, enmohecidos. Espejo de la sed de lo corpóreo que permanece inalterable, inmune a los desgastes, cuerpadamente míos, eternales. Consumación de los amantes en lo abstracto. Amor, a fin de cuentas, es vacío. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. Like a bird on the wire, like a drum in some old midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a worm on a hook, la caja de colores, like a mom bending over the book. It was the shape of our love, twisted me. If I have been unkind, I hope you can just let it all go right on by. If I have been untrue, it's just that I thought a lover had to be some kind of liar too. but I swear by this song, I swear by all that I have done wrong, I will make it all up to thee. I saw a beggar, he was standing there on his wooden throne. I says to me, you must not ask for so much. De colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @decoloreslacaja. Bien amigos, ya estamos de regreso aquí en La Caja de Colores. ¿Qué les pareció esta entrevista que hicieron los amigos de la Asociación Mexicana de Escritores? ¿Qué les pareció la lectura que hace Max, tanto de sus poemas como de ese gran poema de Carlos Pellicer? Acabamos de escuchar al gran Leonard Cohen con una canción que se llama Bird on the Wire, o lo que viene siendo como Pájaro en el Alambre. Es una canción que viene muy ad hoc para estos momentos en que el gran Max se fue. Y a continuación vamos a escuchar el siguiente audio. Este audio es está dividido en tres partes. Es una audio que subieron los compas de Malpaístre. Este audio es durante la presentación del libro Obra Primera. En esta Max lee los poemas Las Estaciones del Olvido, El Turno del Aullante, y cuenta algunas anécdotas propias de su vida. Es algo que tenía mucho Max, nos metía en su vida, nos llevaba y nos contaba sus anécdotas y también la forma que tenía de ver la vida, ¿no? Ustedes pueden encontrar este video en YouTube de la misma manera. Si ponen en el buscador de esta plataforma, esta red social, Max Rojas lee poemas, inmediatamente les va a salir el vínculo para que puedan escuchar este audio. La idea es poder darle difusión a este trabajo que ya hicieron los compañeros de Malpaís TV, y nosotros lo ponemos aquí en La Caja de Colores de manera homenaje a gran Max Rojas. Pues sin más, vamos a escuchar esta primera parte de este audio que tenemos aquí. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @NuestraVozRadio. Gracias a la Casa del Poeta por permitirnos estar aquí. Hay un agrado igualmente a Benjamín Morales y a Fernando Corona por sus palabras, a Iván Cruz por su empeño en publicar y ayudarme a corregir textos que yo no veía desde hacía muchísimos años y publicarlos en esta bellísima edición. Y Franz Yunis me presenta. Benjamín decía algo en lo que tenía toda la razón. Habló de lo azaroso de mi vida, de lo grande de mi poesía. Y es cierto, he tenido una vida en cierto sentido muy azarosa, y mi poesía ha sido exactamente igual de azarosa, ¿no? Largos periodos en escribir, largos periodos en criticar, largos periodos sin dar señales de vida. La gente cree o decía o dice que yo tengo un enemigo fantasma que hace que me desaparezca del mundo simple y súbitamente. Creo que tiene mucha razón, ¿no? Y esto se debe a una falla, supongo que de origen, en el cual cuando Dios o el diablo, sea quien haya sido el que repartió los dones y las gracias, le tocó el turno al de la sociabilidad. Y por más que yo estaba en la cola con mi dedito levantado, pasaron frente a mí animales, no me tocó nada de sociabilidad, pero nada. Eso sí, trato de ser amable. Y la gente confunde amabilidad con sociabilidad. Y me veo metido en cada problema pavoroso, porque el que me consulta un problema del corazón, hasta problemas relativos a la estructura rítmica de los sonetos, que no lo completo, creo que es algún motivo. No me queda otra. Y por otro lado, está también la sensibilidad relativa que he tenido como fuente. Digo relativa porque, efectivamente, me convertí, sin buscar, en el poeta más fotografiado, cuando menos, del Distrito Federal, en el estado de Tabasco. Tengo una anécdota maravillosa de unos amigos y unos de escuela, que encuentra una de las primeras ediciones, no sé si la primera clandestina de cienes y platos de los de la Ullante, va a buscar a su pareja y le dice que menos que de esto. Entonces se compran una botella de tequila y le meten a un hotelucho, no sé si de la colonia obrera o de la Fontana, y me dice ella, y nos pasamos la noche, llore, y bebe, y hombre, qué gran linaje, ¿no? Me parece espléndido, para eso de ser un poeta, ¿no? Si no, ¿para qué carajo es poeta? Y tuve esa suerte. También en algún momento dijeron que yo era un poeta marginal, no es cierto, nadie me marginó. Yo me marginé, y también en una lectura en Chilpancingo me dice una agraciada señorita, debe usted haber tenido una juventud muy desgraciada. Pues eso que no, que era culpadísima. Tuve hasta más niñas de las que me merecía. Lo que pasa es que con mi sociabilidad nunca me he llevado ni con los jalateros, ni con poetas, ni con filósofos, ni con nada, ni con nada, ni con nadie. ¿No? Soy una especie de viejo loco solitario, que es ahora, ya a esta edad se aprovecha, que de repente me encuentro con un grupo de amigos muy cercanos, quiero mucho, aquí están varios de ellos, y todos jóvenes, cuando yo podía ser casi el abuelito de ellos, todos jóvenes, y sin nombre Rojas, que esto además ha garantizado un poco la fidelidad de mi poesía. Porque los padres se lo han pasado a los hijos, esperemos que los hijos a los nietos de los padres, Y eso ha hecho que, bueno, llegue una de las grandes cinco ediciones, que son 5.000 ejemplares, y se le pasó entre 3.000 ejemplares, que es una buena cantidad para un libro de poesía. Voy a leerles un poema de 1959, cuando esta ciudad no tenía nada que ver con lo que es ahora, y que fue el primer poema que consideré digno de ser publicado. Olor ceniza todo, es la última lumbre de la tarde la que alumbró, de la noche negra, de la última hoguera que se apaga. Color ceniza todo es por sopa. De cuerpo suyo, ni en lámpara de alcoba la conozco. De sangre suya, ni brasa entre las brasas parece. Pero color ceniza todo me aparezco. Color ceniza todo me anochezco. Y soy de sombras entre sombras percebido. Color ceniza todo de todo, y soy de hueca noche de oscuro hueco. A medianoche a veces, de enlutados moluscos se me ahueca el hueco. A medianoche a veces, de simple sueño perseguido me desató. Entonces cae la lluvia, color ceniza todo, y cae en largo día su persona, color ceniza toda la noche. La sombra diaria, diario en ceniza me convierto. Por la última hoguera de la tarde que se apaga, color ceniza todo, ya sin nada. Y bueno, el poema 7 hace referencia a la bellísima carta del Cintio Infierno. Descalabrado del lenguaje, y luego, con quien hablar si a nadie le importa mi mentada, si nadie. Descalabrado del lenguaje, y luego, con quien hablar si a nadie le importa mi mentada, y nadie en fin se va a dejar caer por estos huecos en llanta de granito balbuciendo, y más aún mi lenguaraje en busca de qué decir o cómo y para qué, si al cabo amigo del lenguaje se me quedó una tarde apergollado, y dándose de topes contra el suelo, en un lugar a donde para qué volver si pretender apuntalar mi lengua es tanto o mucho más difícil que pretender ahora enseñarle a mascullar palabras, y hoy la ablación me sale a punta de trancazo, y más que hablar, lo que me cuaja en la garganta es un aullido y una ardición de las que escaldan la grosera, con un desmadre tal que ya no va a lucir sino mover los labios duele, y más acá el paraderío pugnando por salir y cómo, si hay una trabazón que mi manera de decirte algo, y mucho menos más lo que por dentro saca, ya empujonazos quiere hablar diciendo mucho, y solo un dolorón se le amontona a puñetazos en la boca. Por lo demás, si a quién le importa un bledo hasta qué vértebra lenguaje me estoy desvertebrando, ni hasta qué tanto dedicarme me asco a este alarido, mejor me guardo el descalabre entre mi herrumbre y esculco alrededor por ver si me atiende. Digo, y en serio, a mí me gusta un trabajo, ¿no? Ya luego, como yo ver el negocio, yo me agobo, me preguntando, yo desesperado, me gusta un trabajo, ¿no? Mi navidad, digo, diciendo una niña de años, pero no, no, conmemorando, ¿no? Yo descubrí. Yo descubrí el vertinaje demasiado tarde. Yo descubrí la lujuria también demasiado tarde. Entonces, creo que por eso, ya entrando en el inicio del trabajo, la cerveza. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @ de Colores La Caja. Comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples la devora el tiempo. Demórate aquí en la luz solar de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. El inicio del trabajo en la cerveza, entre otras cosas, dijo Ana, más si uno se va a morir, pues inevitable. Pues mejor se muere uno en mal estado, ¿no? Que su vida se murió en buen estado, que pendejo. ¿Para qué se muere? De plano. Pero no tampoco más muerto, porque ya me leí. Y bueno, le voy a leer un poema que corrió con mucha más fama todavía, el poema que más fama me ha dado. El poema 10 del turno del ambiente, que es un poema que tiene una anécdota previa. Hacia los años 70 hubo en México un movimiento con una fuerza muy relativa para limpiar los sindicatos de lo que entonces se llamaba líderes charros y que todavía siguen siendo líderes charros y siguen el movimiento, ya ni siquiera el movimiento de él, ya antes preocupó uno. Y lo metía un poco como asesor de prensa, como cosas de este tipo, ¿no? Y un día estábamos, salió una huelga de una línea de camiones que llegaba en ese entonces a las orillas del lago de Texcoco, ¿no? Los Santa Rafael, la aviación y colonias del paso de Texcoco, se llamaba. Estábamos ahí ya la última noche, ya sabían que nos íbamos a desalojar, ya se había acabado el pulque, la cerveza, la tequila. Y yo acababa de escribir este poema, que se lo voy a leer, ¿no? No era un poeta prácticamente desconocido, pero se los leí, lo leo, se arma un silencio después de la lectura espectacular. Y uno de los camaradas me dice: no le entendí ni madres, pero me dio chingadas. Y que yo me quedé con su insulto o es elogio, ¿no? Lo que no sé es el elogio, porque ¿para qué escribir uno poemas? La poesía no es mejoradito, ¿no? ¿Para qué le chingadas? ¿No? Y años después, muchos años después, constatando a un fulano que no se indicó, ni me contactó, ni nada, ni sé, ni me interesa su nombre, se le ocurre publicar una antología de las malas palabras o de las groserías en la poesía mexicana, y me habla porque incluyó inevitablemente el poema 10. Voy a la presentación, se leen muchísimos poemas malos, pero con muchas malas palabras, y luego si tuve que usar la manita y decir, perdón, digo, aquí hay poemas con muchas malas palabras, pero no son poemas. Y si al poema 10 se quitan las malas palabras, simplemente no habría poema. Entonces yo ya me voy y sigo diciendo malas palabras y escribiendo malos poemas. Y este es el poema. Caridad y mi pinche extrañación vino de golpe a balucirse para tantas pendejadas. Venía disque a escombrar lo que el almaje me horadaba y a tientas se entoneó para encontrarse un agujero tal de tal tamaño que en su adentro mi agujeriaje y yo no dábamos no pies sino siquiera mentábamos sin nada de donde arrastras pudiera retacharse nuestro. Eso es lo que me queda, dije, de tanta extrañación como he tenido. Un hueco nada más y ya me brujo del tanto temblequear de que ese hueco de mucho adolorarse me deshueque y ya ni hueco en qué caer tengamos ni mi agujero ni mi yo, tan deshuecado y vertebral volvito que ni a madrazos ni al maraje quiera ponerse a recoger su proceso. Caridad mi pinche extrañación se fue de golpe, luego de extremauciar, sepa que tantas pendejadas. No le entendí mi madre de todo lo que dijo, pero sentí que era de cosas que le gustaban. A buena hora se te ocurre, dije, venirme a jorobar con lo pasado, cuando ya pudo ferretearme atasco el alma. Si no fuera por tanto pinche clavo que me clavo, ya ni memoria ni aullararte. A mí de sopetón una mujer me destazó en lo frío, y desde entonces, a puro pinche ardor me estoy enfriando. Mi lumbre en el final del almanaque y sus trocitos quela, y solo el agujero está y estamos dentro, mi esqueletada y yo y mis agujeros, a trompicones tentaleando fondo para por fin tener donde aventar el alma y de una vez echar la montera. Luego de ensimanciarme el esqueleto, mi pinche extrañación se fue de hombre. A tales rumbos me aventó de lejos, que pura mugre soledad me fui encontrando. De arrempujón en el empujón llegué a mis huecos, todo ya de oquedad tallado, collado, y sin huesaje ya ni sin nada, en que la agonición llevara a cabo. Es frío, me dije, lo de agonir que tanto escalda, pero el asunto es memoriar lo que en trocitos del alma que va quedando, de esa mujer y yo memorio de cuando me hollancó, y luego hubo un desmadre tal que estropició la ecuación de los San Ángel, y memorio también que al descasarme los huesos se me fueron hasta un deshuesadero tal que entonces mi agujereaje y yo crujimos entre frío, y a puro pinche enfriar hemos habitado desde el entonces. Extremahumado ya, ni un chinguito de lumbre en el almaque ni sus retazos queda para alumbrar siquiera el huésar donde atumbo, velorio a esa mujer que desahució mi almario y cascajó de paso la ardidera. Una llagada me dejó y qué llagada, y a luego hubo un friagal y un chingo más de cosas que a chingadazos pues me agotaron la carita. Si así me dije sin nada de huesar y a puro bújero me lorearé por siempre a esa mujer mientras chinguitos del almar me queden, y siendo como es de frío lo de agonir que tanto escalda, mejor ya de una vez me deserrajo el alma y a ver en qué lugar la montera botó. Ya ni mi triste corazón me aguanta nada, y ya que en estas del morir me esculco muerto, dada la extrema misión el último traguito, mi agujereaje y yo los lo echaremos solos, briagados ya y atarascasos dando fondo, y miraremos por ahí a ver en qué mugre del odio nos acercamos. Resurrección como que está bastante de carajo, y este pinche camión de pisapán que ya no pasa, como que nada más hasta un barranco hubo de nada. Thank you.

años atrás inundaron un segundo debajo del cielo encima del mundo. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca de cala nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo encima del mundo. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter arroba de colores la caja. Sueño hecho pared. Pared en la que el alma deshecha está en cristales. Vaso roto. Imagen destrozada de su cuerpo en el espejo lazo. Alba fuiste. Amanecer distante y que nocturna. Eres mundo. ¿Cuánto pesa tu sombra? ¿Cuánto cerca? Sueño soy hecho piedra. Soy pared hecha azul. Sueño que estás, pero es un muro. Sangre y no hay olvido. Alba deshecha. Que no fuma. Sueño que estás y pasó. Este muro, este muro, este muro. Sueño ya no, solo este grupo, este cristal, cómo me sangra, lo hay olvidado. Día que he de cortar a mano, anclas, cómo duele dejar esta solita, que velará mi ya de suyo. ¿Cómo duele alejarse de ese cuerpo en la sombra que conoce? Ya no hay nada. Despedazado caracol, ¿cuánto silencio? Estuve, qué tristeza, este destierro. Amor, isla que ya, este naufragio. Adiós. Y para cerrar, búsqueda de mi cuerpo. Esta búsqueda, pero que ya termina. Este mordisco no, que me desgarra. Ven, mi sombra no te hará nunca más daño. Se ha ido ya sobre cristales rotos. Se ha ido ya, pero ha dejado las guitarras. Vuelve, es un clamor. Regresa. Un huraño sonido nos espera. Un territorio de aves o de espinas nos acoge. Es un clamor. Regresa. Idos, misillos. Campanas tañen tenuemente. Su clamido. Vuelve. Ya, esta búsqueda atroz, que ya termina. Que ya cese este constante deshacerse. Estoy al borde. Vuelve. Pájaros, decídmele que vuelva. Que ahora mis manos son el lecho y no. Nunca jamás verán más a mí. Campanas, tengo estallar clamando sus ojos. Pero ya, de esto termino. Es seguirse apenumbrando entre el olvido. este yacer entre herrumbrados cielos, esta batalla atroz por hallar, por no hallarme en tu cuerpo, que termine. Adiós, cuánta tristeza, amor, cuánta tristeza. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @ de colores. Thank you. Bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí en la Caja de Colores, en nuestro último bloque de este programa, el día de hoy dedicado a Max Rojas y su lamentable muerte el pasado viernes 24 de abril. Estamos dedicando este programa a transmitir audios acerca audios del propio Max, que nos muestran un poco la forma en que él veía la vida, nos muestran lo excelente lector que era y también el maravilloso poeta que era. Ahora vamos a pasar a otra parte en donde Max nos muestra el otro lado. Él estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y este audio que vamos a poner a continuación es acerca del pensamiento político de Max. No vamos a comentar más, preferimos que ustedes lo escuchen, ustedes saquen sus conclusiones y se van a dar cuenta de el tipo tan comprometido que era Max con la forma de ver la vida y con los principios. Sin más, vamos a escucharlo. Antes escuchamos a Cecil Taylor en una pieza de free jazz, se llama así, Improvisaciones. ¿Qué les pareció? También estuvo muy chida, ¿no? Bueno, no podíamos irnos sin dejar de poner jazz aquí en la Caja de Colores. Pero sin más, vamos a poner ya el audio de Max. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @decoloreslacaja. A mí me tocó el gusto de colaborar con Estefan en la última corrección de estilo y gramatical de su libro, y esta colaboración me despertó mis viejas vocaciones de filósofo. Yo estuve en la Facultad de Filosofía, estudié filosofía, fui discípulo de don Adolfo Sánchez Vázquez, y luego los vendavales me llevaron por cada rumbo que Dios guarde la hora. Pero esto, lectura, me hizo recordar muchos escritos míos, algunos, la mayoría, que se quedaron a la mitad, otros que aparecieron publicados en la prensa obrera de aquellos años, en la prensa de la izquierda de aquellos años también. Y un poco este libro me sirvió de agitador para escribir lo que voy a leerles. Sueña mientras vela sus armas la filosofía crítica, a la espera de mejores tiempos en que ejercer su oficio de escalpelo en las entrañas purulentas del mundo de nuestros días. O este libro de Stefan Gandler ha venido a ser, sin quererlo tal vez ni pretenderlo, su autor, el brillante epitafio no sólo del marxismo crítico, sino de cualquier marxismo, provenga este de los grandes centros del poder filosófico o político europeo o norteamericano, o de las más humildes periferias del tercer o cuarto mundo, que empiezan, pero quién sabe si terminen, a pensar por su cuenta y riesgo en los urgentes cambios que requieren sus propias sociedades. No adelanto un requiescat por completo, aunque me inclino por la muerte no sólo del marxismo crítico, sino de todo pensar que se presente como autónomo y libre, de toda contaminación ideológica postmoderna y que sea al mismo tiempo un arma de combate. Esto es, un pensar que inevitablemente hunda sus raíces en el viejo marxismo. Pero ¿quién lo enseña? ¿Quién transmite su riquísima historia, sus batallas y también, desde luego, sus tremendos errores? No hay marxistas. O, al menos, muchos de los que alguna vez lo fueron, ahora se dan golpes de pecho y abominan de sus pretéritos pecados con grandes alaridos y resultan ser a estas alturas de la crisis demócratas convencidos desde hace largo tiempo y, faltaba menos, incluyentes y tolerantes de tiempo completo. Dios los tenga en su glorioso seno. No es, desde luego, a partir de tales embozados como podría construirse o reconstruirse una filosofía acorde con los críticos tiempos en que estamos viviendo, si aún nos queda tiempo para armar siquiera los andamios que esta construcción merece. El marxismo es cosa para muertos, se asegura, y de aquí, con la lógica simplista del pensar de los que ya no saben o no quieren pensar, no hay tampoco, en consecuencia, posibilidad de que el marxismo, el comunismo, aunque mal suene el término, pueda y deba continuar vigente. Ungidos ya a la luz de los potentes reflectores que la modernidad ofrece a sus hijos más dilectos, olvidan que los topos son animales que horadan en lo oscuro y minan la brillante superficie con que el imperialismo y sus secuaces deslumbran a cuantos se dignan aproximarse. Hubo, y esto debe de aceptarse y corregirse hasta donde sea teórica y prácticamente posible, un socialismo realmente existente. Pero podía, y sobre todo, ¿puede darse otro marxismo irrealmente existente o realmente inexistente? Esto es, poblado por querubes y otros seres angélicos en vez de hombres de carne y hueso y hundidos en conflictos antagónicos y por lo tanto imposibles de conciliar, sino con algo que antes se llamaba la dictadura del proletariado. ¿Era la concreción de la utopía, esto, la dictadura del proletariado, la que estaba al alcance de la mano, y ahora que nos quedamos sin utopía, están mejor las cosas? El imperialismo, este sí que realmente existente y más que nunca con su barbarie a toda vela, sigue haciendo de las suyas, pero esto no parece preocupar a nadie. Está de moda y sus privilegios alcanzan, así sea por desborde, a muchos izquierdistas de la vieja Europa y de las nuevas tierras que todavía siguen siendo un tanto tierras coloniales en teoría y en práctica. Eso sí, con bandera propia y profetas de una raza que aún no logra que el espíritu les hable por sí mismos y no por bocas cada vez más ajenas y más interesadas en que las cosas sigan empeorando. El problema real es que no hay un problema, sino una larga serie de nudos problemáticos a cada vez más enrevesados y cada vez más, para peor, aislados los unos de los otros. En el caso hipotético de que se lograse resolver uno de ellos, los demás seguirían intactos en su virginal demencia, abriéndose como otros nuevos nudos problemáticos cada vez más aislados. Acabamos con la utopía, pero el presente, y no se diga el futuro, aparecen también como más oscuros. Perdimos el punto de llegada, la razón de la lucha, pero, peor aún, el de partida. El qué queremos y cómo y quiénes deben ser los verdaderos compañeros de viaje, que en estos tiempos de tanta tolerancia, más vale muchas veces andar solo, ser un viejo topo, que mal acompañado. O se está de un lado de la barricada o se está del otro, pero no se puede seguir a la mitad de una cuerda floja que más pronto que tarde va a acabar por romperse. Ya no hay izquierdas, cuando menos en el sentido clásico. ¿Puede haber otro? Me reservo la respuesta,

Bueno, amigos, pues ya estamos en la parte final de la Caja de Colores. No nos queda más que despedirnos, agradecerles su atención de parte de Natalia Mendoza, que hoy no la escucharon, pero estuvo aquí colaborando en el asunto de la edición y la selección de textos y de música. Como siempre, mandamos un abrazo a José Manuel Dip, agradeciéndoles que nos escucharon aquí, ya saben, por Nuestra Voz Radio. Nos vamos a despedir con un último audio, esta vez no en voz de Max Rojas, sino en voz de otro grande de la lectura, que es Guillermo Henry. Él nos va a leer una parte del Turno del Aullante. Quisimos poner este audio al final para ver cómo diferentes tonalidades le dan un sentido y hacen que un poema se escuche y se sienta de forma diferente. Ya nos encontramos con la forma magistral en que Max lee sus propios poemas, pero ahora también nos vamos a encontrar otra forma de leer el poema de El Aullante, El Turno del Aullante, esta vez en voz de Guillermo Henry, y nos despedimos también con Joan Manuel Serrat y la canción Caminante. Nos vemos dentro de 8 días, el siguiente martes, ya saben, 6 de la tarde, por Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Hasta luego. Tu cuerpo y el grito con que grita. Mira tu grito que se hunde en el espejo. Mira tu cuerpo que se hunde tras tu grito en el espejo. Entrarás al espejo. Seguirás a tu cuerpo que se hunde tras su grito en el espejo. Te hundirás tras tu cuerpo y tras su grito en el cuerpo de Lenin, oculto en el espejo. Volverás del espejo con el cuerpo de Elena metido entre tu cuerpo. Ámala y sálvate. Ámala y quiebra tu alarido. No vendrá Elena nunca. Seguirás esperando. Seguirás escarbando entre la noche en busca de su cuerpo. No vendrá Elena nunca. Quedarás para siempre roída la conciencia. Amargo el llanto, fúnebre el recuerdo. No vendrá Elena nunca. Solo la sombra de su sombra habita en el espejo. Solo la sombra de tu sombra baja crujiendo la escalera. El sonido que llega de repente para decir no hay nadie. No vendrá nunca nadie. Puedes echarte a caminar mascando tu tristeza. Puedes perderte para siempre en tu tristeza. Nadie jamás te llamará en la noche. Nadie jamás recogerá tu cuerpo partido en pedacitos, tu esqueleto partido en pedacitos, desbaratados tú y tu calavera abandonada. Un sonido de luna se derrumba, un sonido de espanto se desploma. Vete por el espejo, Elena, ven gritando en el espejo. Ámala y sálvate. Ámala y quiebra tu alarido. No vendrá nunca. Ámala y húndete en la furia. No vendrá nunca. Desbaratados para siempre tú y tu cuerpo. Desbaratado el grito. El silencio que cruje en la escalera. El sonido que llega de repente para decir no hay nadie, no vendrá nunca nadie, y cerrar esta puerta. Maxlo. Todo pasa y todo queda.